Bueno, pues 51 minutos que pasan de las 7 de la mañana, o lo que es lo mismo, pues restan 9 minutos para alcanzar las 11. Casi casi se nos ha ido ya el tiempo. Recuerda, Onda Pacelli Radio en el 107.6 de la FM. Y esto es Clásicos de Navalcarnero. Seguimos, retomamos donde hemos dejado la entrevista. Sí, bueno, aquí estamos con nuestro invitado Costas, miembro del Capri Club Madrid, gran aficionado al mundo del motor. Y proseguimos con la entrevista y nos habíamos quedado en Costas, nos estabas contando ya que se constituye el club en aquel momento. Eso es. ¿Y qué ocurre a partir de entonces? Bueno, pues a partir de entonces pues hay un aluvión de ideas, de propuestas y de, bueno, pues un montón de cosas con mucha dinámica por parte, sobre todo, pues de Alberto Ferreras, sí, y con apoyo incondicional también pues de otros compañeros como José Luis de Pascual, y bueno, pues también de José María Montero, posteriormente José María Lezcano. Sí, aprovechamos y le vamos a mandar un saludo de las ondas que luego se van a enfadar con nosotros. Claro, claro. Y quería también comentarte, si yo fuera, o tenemos algún aficionado que sea un propietario tanto reciente como ya veterano de un Ford Capri, ¿qué ventajas ofrecéis en el club? ¿Qué puntos de comunicación tenéis ahora mismo? ¿Qué actividades tenéis en marcha? ¿Qué proyectos? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues vamos a ver, la página, tenemos una página web que es www.capriclubmadrid.com y bueno, pues ahí hay un desarrollo de todo lo que es actividades, hay un foro, hay pues también noticias de actualidad, todos los eventos que hay. Ahí, bueno, pues también aparecen los miembros de la junta directiva, pues presidente, vicepresidente, tesorero, que es el que os habla. Y bueno, pues un saludo para todos los compañeros desde aquí también, que actualmente formamos pues un poco la junta directiva y que bueno, pues queremos emprender nuevas dinámicas de trabajo, para pues con mucha ilusión y aportando como siempre pues un poquito cada uno para sacar adelante nuestra afición, nuestro club. Y lo más inmediato. Lo más inmediato, bueno, lo más inmediato, pues bueno, vosotros que, queridos oyentes, que sois grandes aficionados al mundo de los clásicos, como ya sabéis, el día 31 de octubre, en este mes, pues tenemos nuestra gran concentración, por así decir, con muchos clubes en el circuito del Jarama, ¿verdad? Por parte del RACE, ¿no? Y bueno, pues allí estaremos formando parte en esta ocasión, bueno, pues casi mítica o histórica, porque hemos conseguido juntar 25 Ford Capri de diferentes partes de España, ¿no? Partes de España, efectivamente. Y vamos a compartir espacio con otros compañeros de club de BMW con sus modelos de 635 CSI, que bueno, pues seguramente también los conoceréis. Sí, no, la verdad es que son dos modelos míticos, tanto la serie 6 de BMW como el Ford Capri. Creo que es todo un acierto, sobre todo para la vista del espectador y tanto, no sé, esas líneas clásicas deportivas, estar tantos coches juntos en un mismo evento, la verdad es que es muy, muy saludable, muy recomendable para la vista, ¿no? Y todo un espectáculo, ¿no?, para el que quiera acercarse allí, ya sean propietarios o aficionados o familias. La verdad es que este año yo creo que va a ser un evento importante en la historia de Capri Club Madrid. Y bueno, me estabas contando fuera de micrófono una historia curiosa, ¿no?, que ha rescatado la documentación del Ford Capri de tu padre, el primero que tuvo, ese que nos comentabas que tuvo el accidente. Efectivamente, eso es. Y me estaba señalando un dato curioso, y a ver si lo puedes también relatar a nuestros oyentes. Sí. A nivel de documentación, porque es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, sí, eso es. Pues nada, se trata de bueno, pues el seguro que tiene mi padre contratado, ¿no? Del año, pues concretamente fue en el el seguro que tenía contratado desde el año 71, desde abril hasta el año 72, un seguro a todo riesgo, por el cual, bueno, pues cuando tuvo el percance le dieron este otro Ford Capri, que es el que tenemos en la familia actualmente, pero que claro, pues tuvo que, como mi padre, pues tenía tantas ganas de volver a tener su Capri, no pudo conseguir uno blanco con tapicería roja, ¿no? Entonces, pues tuvo que quedarse con este modelo, que era el que en ese momento pues estaba en stock, y bueno, pues tampoco es que desmereciese, ¿no? Pero bueno, pues traía, como os comentaba antes, el techo de vinilo. Recordemos que la versión que de la que nos hablas es una versión alemana o belga, ¿no? Sí, sí, es alemana, es de la fábrica de Colonia, sí, efectivamente. ¿Y tu padre lo adquiere allí en algún viaje o lo importa a España? Cuéntanos un poco la historia. No, bueno, mi padre lo adquirió allí porque, bueno, pues mi padre griego, mi madre española y se conocieron en Alemania, ¿no? La típica un poco historia de... Sí, volvemos a los 60, ¿no? Eso es, volvemos a los 60. A los 60 en... Yeye, que nos gusta tanto aquí. Eso es. Y bueno, pues se conocen allí y bueno, pues enseguida en cuanto pueden apartar un poco de dinero, trabajando en fábricas duramente y demás, bueno, pues luego empiezan como empresarios y se dedican a la hostelería y bueno, pues ahí es donde... Se adquiere el vehículo. ¿Sí? Exactamente. De hecho, otra anécdota que te voy a contar es que cuando mi padre iba a adquirir el Ford Capri, previamente había dado una señal a Mercedes porque había o sea, se iba a comprar un Mercedes. Curioso. Lo tenía clarísimo y salió el Ford Capri y se enamoró de él. Y entonces, bueno, pues otro amigo también acababa de comprar un Ford Capri y dijo, yo pierdo el dinero de Mercedes, me da lo mismo y me compro mi Ford Capri. Sí. Ford Capri hasta la muerte, ¿no? Sí, sí. Forever. Que una pregunta voy a hacer yo. Este es el primer Capri que sacaron, ¿no? El MK1. Correcto. ¿Y este se fabricó hasta el año 80, más o menos? No, el MK1 estamos hablando de las primeras unidades del año finales del 68 hasta el año 74. 75 en el que empieza a fabricarse la versión MK2, que es un poco el patito feo de la serie. En la que, bueno... El faro es más cuadrado, pero bueno, ya se empiezan a vislumbrar un poco las líneas del mítico MK3 que estábamos hablando, nos contaba Costas, de que vio en Fitur en el año 82, que es la que todos nuestros aficionados recuerdan, que es el que lleva el morro largo bifaro delante con la ceja que cae. Esa es la última versión. El MK1 es la primera versión, que es mucho más cortita, en la que además es con el que se obtienen los mayores éxitos en carreras de Ford. Tanto en competiciones europeas, alemanas, DTMs en Inglaterra, y es la base, sobre todo esa carrocería, para preparaciones de carreras, de coches de carreras espectaculares. Entonces, yo he tenido la suerte de ver prácticamente en vivo y en directo el coche del padre de Costas. Es una unidad cuidadísima, tanto de interior y exterior, digna prácticamente de museo o de colección. Y bueno, desde aquí os animamos a que, porque nos va a pasar unas fotos para ponerlas en Facebook de su coche, os animamos a que visitéis nuestro Facebook al hilo de esta entrevista, porque Costa cederá muy amablemente unas cuantas fotos del coche de su padre y esperamos que os guste. Y creo que estamos llegando al final, me está diciendo Sergio. No, bueno, si hay que añadir más cosas no tenemos prisa. Pues yo no sé si Costas quiere añadir algo más, si quiere recordar un poco la página web de Capri Club Madrid, las actividades más inminentes que tenéis y animar a todos los propietarios de Ford Capri a hacerse socio de este club ya veterano en el panorama nacional. Sí, bueno, yo pues tengo bastantes cosas, ¿no? que tengo ahora mismo que me rondan por la cabeza. Primero me gustaría saludar a los compañeros también de otros clubes de Capri que hay en España y a nivel internacional también, pues Capri Club Cataluña, Asociación de Amigos del Ford Capri, que actualmente pues es Alberto Ferreras, el presidente, y bueno, pues a todos en general. Y a toda la afición, a todos los propietarios que tienen un Ford Capri, ¿no? Que es así un monográfico, la verdad es que es muy interesante. Nos lo hemos pasado estupendamente. Vamos a recordar la web vuestra, Sí, www.capreclubmadrid.com. Y tenéis una cita en el Jarama, ¿no? Como nos decías, el día 31 de octubre. Eso es. Y bueno, pues ayer por la noche estuvimos hasta la una reunidos, como aquel que dice, una cena un poco informal. Preparando ahí el evento, ¿no? Eso es, preparando ahí el evento. Eso es. Pues sin más preámbulos, vamos a despedir cariñosamente a nuestro invitado de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí, Costas. La verdad es que ha sido una entrevista deliciosa, muy interesante. Nos has prometido fotos del coche de tu padre, que sí, intentaremos subirlas a Facebook lo antes posible, cuando subamos el programa de hoy. Y nada, yo por mi parte saludar también a todos los miembros de Capri Club Madrid, lo que has dicho de Capri Club Cataluña, a todos los aficionados en general. Y nos despedimos recordando nuestro Facebook, que es www.facebook.com/clásicosnavalcarnero, nuestro Twitter @clásicosnaval, y que nos vemos en dos sábados en la 107.6 FM Onda Pacheli Radio. Un saludo para todos, otro saludo para Andrés y compañía que están de ruta por Salamanca, y nos vemos en 15 días. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Nos despedimos. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Qué lástima, pero nos tenemos que ir. Bueno, pues lo dicho. Ya sabes que te quedas con la promoción habitual aquí en Onda Pacheli Radio. Todo lo mejor de los 60, los 70, los 80. Un poquito de los 90 y un poquito de música actual. Ya sabes, tienes la próxima cita dentro de dos sábados. Exactamente será, si me sale el calendario, el día 31, el último sábado, que además se cambia la hora. Son las puertas abiertas del Jarama. Y además son las puertas abiertas del Jarama. Entonces, la verdad es que fin de semana a señalar en el calendario. Nosotros seguiremos aquí, los que vayáis al Jarama, pasarlo bien. Y lo dicho, un saludo para todos. Bueno, pues nada más que decir. Un saludo a todo aquel que haya estado al otro lado del aparato, a través de las ondas hercianas, de verdad. Muchas gracias a todos. Y nada, chao. Que te quedas con lo mejor de las décadas, de las tres décadas de oro. 60, 70, 80. Y bueno, como hemos dicho, un poquito de los 90 y un poquito actual. Chao. Yo que pensé.